Con cariño para que se alegren todos mis amigos. En la Navidad canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. Yo le pido al cielo que estas Navidades traigan alegrías y prosperidades. Navidades y año nuevo, un feliz año para ti, un feliz año para mí.